área restringida. Mi amor, tú me engañaste, mi amor, rompiste mi corazón, me llenaste todo de ilusión, y ahora te vas con el sol, mi amor. Me di mal trago con mi lola que tú derramabas, no estoy llorando por mí, me decías que me amabas, mentirosa, tú no querías ser mi esposa, me duele tanto perderte, niña preciosa. Pero recuerda, mi niña, que yo te sigo amando, que no me importa que tú no estés a mi lado. Lo malo de todo esto que el tiempo sigue pasando y la sed. Such a thing when you're coming back. Never, cause you don't have any place in my heart. You were once my lover, but you messed it up. Lo que yo quería, mami, era tu corazón. Y ahora me preguntas por qué te engañé. Yo te quería, yo te amaba, un mejor hombre hallé. Tú me engañaste, me traicionaste. En realidad yo te quería, tú fuiste quien fallaste. Siento que mi cuerpo contigo no puede estar. Aunque me llames y reclames, ya no va a restaurar. Me rechazaste, no es justo, Michael, tu mentira me decepcionaste. Sabes, todo lo malo siempre sale a luz. Y siento como que si tú me clavaste en una cruz. Tú eras mi luz, me dijiste que conmigo estabas full. Pero me trataste, mami, como un fool, Pero te digo, nena, que me voy a recuperar. Y cada letra de tu nombre, mami, yo voy a olvidar. Como yo a ti, nadie te va a amar. Todas las noches a mi lado, Mike, tú desearas estar. Vive tu fantasía y eso es porquería. Tú me hiciste una herida, sentí que moriría. Pero mi amiga es la fuerza y a Dios pediría no pensar en ti, mami, ni de noche ni de día.